Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en esta conversación con una especialista muy querida de Mindalia, ya algunos la conocen. Ella es Neustur y vamos a estar hablando hoy sobre manifestar, pedir al universo. El término, el título que ella propone es pide al universo para recibir lo que deseas. Para quienes no conocen a Neus, ella es instructora de Theta Healing International, maestra de registros akáshicos y también facilitadora de Access Bar. ¿Sabías que el universo atiende cada uno de nuestros deseos? Así que vamos a ver qué nos puede comentar, qué vamos a aprender hoy. Disposición, a nuestra disposición que proviene del universo, pero que no necesariamente sabemos que tenemos o que podemos acceder a esto. Hola Neus, ¿cómo estás? ¿Me puedes ver? Te veo perfectamente radiante, con una luz blanca espectacular. Igual yo estoy demasiado oscura. Estoy pensando, bueno, aquí son las 10 de la noche, espérame, vamos a ponerle un poquito más de luz a esto, si llego. Yo no te puedo ver, voy a ponerlo desde el computador para ver que estemos las dos bien en ángulo. Pero cuéntenos acá en los comentarios, déjenos desde ya si nos estamos viendo las dos bien, si nos ven y nos escuchan. Ahora sí, ya te estoy viendo, Neus. Yo creo que estamos bien. Sí, estamos bien. Voy a bajar un poquitito mi silla. Ahí estoy mejor. Neus, qué gusto enorme estar contigo hoy. Sí, y qué ganas, ¿verdad? Que lo habíamos ya dejado ahí. Exactamente, este directo hace mucho se hacía desear, como decimos a veces, estábamos esperando este momento para hablar de todas las maravillas que están a nuestra disposición, pero que por algún motivo no lo sabemos. ¿Qué ocurre? Ocurren muchas cosas, corazón, y la verdad es que muchas veces leemos en cualquier lugar cómo manifestar, cómo atraer la vida de tus sueños, cómo ser esa mejor versión. Llevamos ya bastante tiempo, sobre todo los que estamos en el crecimiento espiritual o personal, viendo o escuchando o siguiendo a personas que hablen del tema, ¿no? Pero tampoco nos cuentan, oye, ¿por qué no se nos está dando, no? ¿Por qué no se me da en la deadline, no? En el tiempo que yo lo he pedido. Y hay bastantes motivos, aunque hoy no veníamos a hablar de eso, pero sí, ya que me lo has preguntado, te lo puedo contar. Y mira, uno de los motivos pueden ser los bloqueos que tú misma interpones, ¿no? Que nosotros nos autosaboteamos. O sea, entre tu deseo y tú está tu mente y te estás saboteando. Son esas creencias, que son esos programas, porque acuérdate que estamos programados, y son esas creencias limitantes, esos programas limitantes, los que están evitando que tú seas esa nueva versión, porque no la conocen. Esos programas están programados para lo que conocen. Entonces, si no te desprogramas, si no haces algún tipo de desprogramación y reprogramación mental, que hoy día se sabe que sí se puede, no vas a lograr ser esa mejor versión o atraer aquello que quieras atraer, porque ya sabes que no se trata de conseguirlo, de atraparlo, sino de ser esa vibración afín que hará que te llegue. ¿Me explico? O sea, que tú te conviertas en eso. ¿Tú quieres dinero? Pues conviértete antes en una persona con dinero, si no, no vas a obtenerlo, ¿no? Y antes de que me hagas la siguiente pregunta, que te veo que quieres respirar, no te voy a dejar. Rapidito te digo, ¿cuál es lo siguiente que nos tiene ahí, que no permite que se den nuestras manifestaciones y luego hablaremos de cómo hacer que sí se den, y es el tiempo divino. El tiempo divino es aquel que está divinamente planificado. Te lo explico con el cuerpo físico, lo bajamos a la tierra, yo ahí, Tauro, te lo bajo a la tierra para que se entienda perfecto. Imagínate que tienes 6 años y te regalan un muñeco bebé. Y tú tienes 6 años y tú ves ese muñeco bebé y deseas con todo tu corazón que se haga real, que ese bebé sea tu bebé. Pero obviamente hay un tiempo físico en el cual tienes que esperar para poder tener un bebé dentro de ti. Si tienes 6 años, eso no se va a dar. ¿Verdad que así lo entendemos mejor? Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Pues hay un tiempo divino también. Y si eso todavía no está dentro de ese tiempo divino, igual que hablábamos en el cuerpo físico, si eso todavía no es posible con tu cuerpo físico, entonces tendrás que esperar. Pero el tiempo divino llega y es perfecto y es maravilloso. Y cuando llega, entiendes por qué tenías que haber esperado. Ya te dejo. Pregúntame. Bueno, ahora... Tenía una pregunta inicialmente, te voy a pedir que la respondas rapidísimamente, que estuviste hablando del autosabotaje que nos estamos haciendo. Eso quizás es por el miedo, porque pienso yo que está el miedo a lo desconocido, pero esto desconocido no sabemos si va a ser bueno o va a ser malo. Muy probablemente sea bueno y nos lo estamos perdiendo. Exactamente, pero el sesgo negativo con el cual ya nacemos, desafortunadamente, siempre nos hace tender hacia esa ansiedad, hacia ese ver lo peor de lo peor en el futuro, por lo tanto, eso nos provoca miedo y hace que estemos bloqueando. Efectivamente, uno de los causantes de ese autosaboteo también es el miedo, desde luego. Hay más, pero uno de ellos es el miedo. Volviendo un poco al tiempo divino, ¿cuándo sabemos que es nuestro tiempo divino o el tiempo divino de obtener o de manifestar eso que tanto deseamos? Buenísima pregunta, y para ello tienes que estar muy consciente, o sea, personas que tienen mucha conciencia acerca de del proceso que están viviendo, de su proceso evolutivo, lo pueden sentir. Otras personas pues tendrán que esperar y cuando reciben ya, ¿no?, esa petición, ese sueño se hace realidad, ahí es cuando entienden, ah, claro, antes no podía porque primero tenía que aprender esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, hacer una predicción puede ser algo difícil porque es muy subjetivo, pero sobre todo si tú estás muy pendiente de todo lo que estás aprendiendo, todo lo que estás viviendo, si tú eres una persona que sabes cómo conectar con tus registros akáshicos, eso es maravilloso porque entonces sabrás si sí o si no es ahora el momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los registros akáshicos está también escrito todo lo que tú programaste antes de bajar, antes de entrar a través de estos portales maravillosos que somos las mujeres, las mamás, somos este portal. No hay otra manera de entrar en este plano que no sea a través de una mamá, ¿verdad? Bueno, pues antes de que tú entraras en este plano, tú ya habías planificado con las almas que están a tu alrededor, pues todo este juego, vamos a llamarlo así, al cual estás ahora jugando. Por lo tanto, si tú sabes cómo conectar, cómo abrir tus propios registros o vas con alguien que te los abra, lo puedes saber. Ya estamos hablando entonces de algunas herramientas. ¿Quieres contarnos, Neus, con qué otras herramientas podemos contar para iniciar ese camino consciente? Claro que sí. Mira, yo por ejemplo los registros siempre los aconsejo porque te dan claridad. Te dan claridad y te hablan de ti, pero no de este personaje, no de este ego, sino de tu esencia verdadera. Te voy a contar una muy breve y es en una ocasión con una mujer maravillosa. Al conectarme me llegó que le tenía que hablar de otra vida, ¿sí? Y todos en otra vida queremos haber sido Marco Antonio, Cleopatra y el mismísimo Jesucristo. Todos quieren eso, ¿verdad? Y ella, en su caso, sí que se me mostraba un escenario de los tiempos de Jesús. Sus atuendos, el cúmulo de gente. Empiezo a describir y hablamos del tema. Y no era María Magdalena, como todos hubiésemos querido, pero era alguien muy querida de ella. De hecho, era su prima, pero esto lo hemos sabido luego, ¿no? ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque con los registros tú recibes una información durante una sesión, pero esto no queda herméticamente cerrado. Es como que una vez has abierto los registros, por eso es tan importante por lo menos una vez en tu vida abrírtelos, una vez has abierto los registros, sigues descargando bloques de información. Antes se decía que aproximadamente durante una semana, luego que un mes. En la era de Acuario estamos tan ya abiertos que una vez se abren, vas recibiendo. Y tanto ella, que fue la persona que pues tuvo la sesión y los abrimos, como yo sigo recibiendo información acerca de quién fue y de qué hay, qué libro se tiene que leer, de hecho hemos compartido y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo los registros akáshicos. Luego, para programarte y desprogramarte, que es lo que más me gusta a mí, de hecho por eso soy instructora, soy formadora también, a mí me encanta el Theta Healing porque es una herramienta en la cual vas directamente a la base de la creencia. O sea, creencias todos sabemos que tenemos muchas, pero cuando descubres la creencia raíz o creencia base, es cuando puedes arrancarla y que no se vuelva a reproducir. Te pongo un ejemplo más claro. ¿Sabes esos jueguitos de los niños que son de madera, que haces castillitos? Sí. Ahora un cuadradito, claro. Ahora otro con forma de media luna. Bien, pues imagínate que tienes uno muy alto. Y tú, y esos son tus creencias, ¿vale? Es un sistema de creencias, hay muchos, ¿vale? Un sistema de creencias. Y tú descubres una muy grande, una que te molesta mucho, pero solo está a mitad camino. La quitas y cae todo lo que hay por encima, pero todo lo que hay por debajo no. Tienes que irte a la base, quitarla y ahí se desmorona todo. Pues eso es lo que logramos mediante la indagación con Theta Healing. En Theta Healing la persona es un tipo de hipnosis clínica, pero no llegamos tan abajo, la tenemos bastante más consciente para poder ir a hacerle preguntas, que esté siempre consciente, que luego recuerde toda la sesión, se le hacen unas preguntas hasta llegar a esa creencia raíz, luego ya la cambias, pones una que le empodere, que tenga que ver con eso, porque no puedes quitar una cosa y pretender dejarlo vacío, siempre tienes que rellenarlo con otra. Y y bueno, y con eso ya empiezas a reprogramar tu mente. Te lo puedes hacer a ti mismo, lo puedes hacer a un cliente, a una persona, a un amigo. Este es maravilloso. Me gustan también mucho las barras de Access, también, como no te voy a engañar, las barras de Access. Y mira, te voy a dejar aquí un tip buenísimo de las barras de Access. Y es que los creadores de las barras de Access lo que nos dicen es que dejemos de orar. Ora si quieres orar, pero no para conseguir esas manifestaciones. Si quieres conseguir esas manifestaciones, pide que se te den, que se te actualicen, pero hazte las preguntas correctas. En lugar de, por favor, Diosito, Diosito, Diosito, que me lleguen, lo que sea, pues pregunta, ¿cómo puedo obtener, cómo puedo saber, qué requiero saber, qué requiero ser, saber, sentir, percibir, para que llegue ese hombre o esa mujer maravillosa a mi vida, que sea fina a mí, O para ganar, pues eso es, o sea, lo que quieras ganar, $10,000 mensuales, lo que sea. Pero ¿cómo puedo? ¿Qué requiero? ¿Qué tengo que ser, saber, sentir, percibir? O sea, ¿cómo? Y entonces, fíjate que no te pones como por debajo, eres una más. O sea, si tú se lo preguntas a Dios directamente, sea quien sea Dios para ti, da igual, aquí no entramos en religiones, te va a decir, cariño, hija, tú ya tienes todas las herramientas, o sea, te hice a mi imagen y semejanza, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es decirle, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y entonces esa esa mente subconsciente, esa supramente, porque tu mente subconsciente y la supramente están unidas, se van a poner a maquinar, a elaborar el plan para que tú logres eso. Porque obviamente ni universo, ni Pachamama, ni Dios, ni Gaia, ni nadie lo va a hacer por ti. Lo que sí que te van a iluminar y te van a traer esas respuestas que tú te estás haciendo a esas preguntas. Entonces tienes que ser muy aguda con las preguntas que vas a hacer, muy inteligente a la hora de hacerte preguntas. Neus, vamos, has dicho muchas cosas súper interesantes, pero todas tienen en común y es que nosotros somos también iguales, como lo acabas de decir. Y yo creo que eso es lo que más fácilmente olvidamos. Correcto. Cuando al nacer este velo, ¿no? que se nos pone, el velo del olvido que le llaman, hace que nos olvidemos de realmente de nuestra grandeza, de quiénes somos realmente, de lo que hemos ya vivido y aprendido, pero forma parte del juego de la vida. Porque si tú recordaras en todo momento y supieras en todo momento que eres pues ese fractal de la divinidad, no tendrías ninguna dificultad que superar. Entonces, ¿a qué vienes aquí? Es como que yo me voy a Disneyland y, no sé, solamente me siento a ver el paisaje, ¿no? Pues yo vine a embarrarme, a ensuciarme, a marearme, ¿verdad? Para eso pagué la entrada para ir a Disneyland, ¿correcto? Pues nosotros hemos elegido venir aquí. Lo bonito es ir descubriendo que efectivamente que somos ese fractal de la divinidad, que somos esa parte divina aquí representada, que nuestro cuerpo es un templo, que este tampoco lo tenemos en cuenta y no lo cuidamos lo suficiente. Es el templo del alma y el alma es la que contiene y arropa el espíritu. O sea, es que somos una inmensidad, ¿sí? Esto lo veo mucho cuando hago registros akáshicos, cuando sus guías me dicen si ella o si él viera su inmensidad, dejaría de ponerse en duda, ¿no? Esto es algo, uff, que dice, o sea, es verdad. ¿Por qué me estoy siempre poniendo en duda? ¿Por qué siempre pienso que no voy a ser capaz? Lo que pasa es que tampoco estas preguntas, no quisiera que quedaran en el recuerdo de las personas que nos están viendo, porque nadie se tiene que fustigar. Todo lo que estás viviendo es correcto, porque has venido aquí a experimentarte. Has venido aquí a pasar por esos retos, por esas dificultades o por esas alegrías o por todo lo que estás viviendo. Es perfecto, es lo que tenías que vivir y está bien. Ahora bien, que tengas más conciencia acerca de tu grandeza te va a dar una amplitud de miras, ¿no? Te va a abrir esas alas y va a hacer que te sientas muchísimo mejor y que te alejes del drama, que al humano le encanta el drama, nos encanta el drama. Pues lo siento, pero no hay nada por lo que ponerse dramáticos, porque eres un dios, eres una grandiosa. Así que el drama, déjalo. Vive lo que tengas que vivir, el dolor es inevitable, estamos en la 3D, somos humanos, tenemos un cuerpo humano, el dolor es inevitable, se te rompe el corazón, te pone en el cuerno, te duele en el alma, está bien, pero recuerda que el sufrimiento aquí es opcional. Entonces tenemos que ir aprendiendo y obviamente no podemos ir aprendiendo si ya lo sabemos todo. Por eso se requiere sí o sí olvidar, hacer este reset y volver a empezar. Neus, vamos a ir, si te parece, con algunas de las preguntas del chat. Y esta es una muy puntual que nos hace Lilen. Y dice, pero ¿cómo funciona? Porque si pides, viene desde la carencia. Tendrías que agradecer solo lo que deseas. Qué bonito, es muy bonito esto que dice ella. De hecho, pide se te dará, el título que le hemos puesto es un título prestado, es un título prestado del libro Pide se te dará de Esther Hicks. De acuerdo, pero yo soy más de pregunta, ya te lo he dicho antes, pregunta para que se te dé, ¿verdad? Lo que pasa es que no quedaba tan bonito como título, pero esta chica sí tiene razón. O sea, pedir no te pone en un lugar solo de carencia, sino que además te hace verte por debajo. Y no, y tú eres grandiosa, eres una grandiosa. Entonces, una grandiosa que aquí en esta 3D ha olvidado, ¿no? Entonces, pues pregunta, pregunta y agradece siempre, siempre, siempre. De hecho, en el Theta Healing siempre terminamos todo con pedimos al creador que nos lo muestre. Cuando te muestran algo, quiere decir que estás siendo testigo. Cuando eres testigo, visualizas. Entonces ahí los que conocen un poquito la ley de atracción ya saben que si no se visualiza, se queda todo a mitad, ¿verdad? Entonces, muéstramelo, le decimos gracias siempre. Hecho está, hecho está, hecho está. Ya lo damos por hecho. Entonces, a Lilian creo que era, me gusta, sí. Agradece y pregunta. Neus, ¿qué nos puedes decir? Bueno, por acá ya hay mensajitos maravillosos, me encanta el Theta Healing. Bueno, creo que en otro momento pudiéramos incluso hacer una charla específicamente de esto, porque ya sabemos que a muchos les gusta y otros que no lo conocen también les interesa saber sobre este tema. Te quería preguntar un poco, porque hablaste también de la ley de atracción, ¿nos quieres contar cuál es el papel que juegan las leyes universales? Bueno, las leyes universales son las que lo rigen todo, ¿no? Entonces, en esta, nosotros en la tercera dimensión, nos podemos saltar las leyes y bueno, luego allá tú con las consecuencias. Pero las leyes universales, ningún ser espiritual, y acuérdate que nosotros somos seres espirituales, o sea, no podríamos sobrevivir sin espíritu, ningún ser espiritual, ni los evolutivos ni los involutivos se las pueden saltar. De esto también lo hablamos mucho en clase. Hay personas que tienen mucho miedo a los seres involutivos, ¿sí? Llámales como quieras, los caídos, para ponerlo de una manera suave. Ellos tienen que regirse y lo hacen como seres espirituales, aunque involutivos que son, se tienen que regir por las leyes universales. No van a hacer nada en contra de tu voluntad. Igual que los seres evolutivos, ¿cuántas veces no me han dicho, ah, es que yo vi un angelito, pero no me dijo nada? Ya, y tú le dijiste, tú le has dicho, tú le has hablado. Cuando abrimos registros akáshicos y vemos también que están los ángeles de esa persona en estas sesiones, ellos dicen, qué bien que haya querido hablar con nosotros, dile que nos hable más, dile mi nombre, dile que me hable más, que me cuente como si fuéramos amigos, ¿no? Entonces, ellos sí o sí siguen las leyes universales y sí o sí nunca van a interferir en tu libre albedrío. Por lo tanto, ahora sí que queda bien el título de pide se te dará. Con tus ángeles, sí, pídeles lo que requieras porque no hay ningún milagro lo suficientemente grande o que para ellos sea demasiado grande. Están todos a su alcance, así que pídeles y pon las leyes estas universales siempre a tu favor. Neus, además del agradecimiento que lo mencionaste hace un ratito, ¿tienes alguna práctica diaria que puedas compartir con todos nosotros? Claro que sí, claro que sí. De hecho, me he traído un pequeñísimo 5 puntos. No sé si me da tiempo a dártelos todos. Muy fácil. Y es para lograr esos deseos, para lograr esas manifestaciones. Lo que te he traído aquí es lo que yo uso. ¿De acuerdo? Acuérdate que las manifestaciones depende de cuánta resistencia pongas tú, depende del tiempo divino, depende de tus creencias, depende de muchos factores que se te den antes o después. ¿Sí? Cuanto Okay. más liberada de creencias limitantes estés, más rápido es que puedas manifestar. Dicho esto, te cuento cuál es mi guión, cómo es lo que hago yo y es real, tal cual. Muy bien, primero de todo defino y escribo mi deseo. Te voy a enseñar la libretica que ando yo usando últimamente. Es de estas que la puedes meter en cualquier lugar, no es de tapa rígida, bonita ni nada, es de nada. Bien, pues esa es la mía de manifestación, la última, porque todas las otras ya las tengo llenas. Defines y escribes tu deseo, ¿sí? Luego, con tu mano izquierda, la mano del subconsciente, sobre la libretita o sobre el papel, o también te la puedes poner aquí en el corazón, como tú gustes, vas a sentir lo que es y lo que se siente tener ya ese deseo cumplido. Por ejemplo, imaginemos que tú estás buscando pareja, que quieres un hombre o una mujer afín a ti, con tal características, ya lo has escrito todo. No vale poner que María se enamore de mí o que Pepe se enamore de mí. No, Pepe tiene su libre albedrío y María también. Si a ti te gusta Pepe, pues observa qué es lo que te gusta de Pepe y lo escribes, pero que no sea que pides a Pepe, porque eso no vale. Dicho esto, por ejemplo, pongamos este ejemplo, para no decir siempre quiero $1,000,000, que ya esto ya está muy trillado, todo el mundo quiere $1,000,000. Perfecto, pues queremos esa persona afín a nosotros, que nos comprenda, que sea una persona con, no sé, intelectualmente, que sepa hablar de todo, que le interese la espiritualidad, que vaya contigo al curso de Tony Robbins, que sé, todo lo que tú quieras de esta persona. Muy bien, y lo vas a sentir dentro del corazón, lo vas a sentir dentro de ti, lo vas a visualizar, vas a saber lo que es y lo que se siente estar con esa persona. Vas a visualizar que entras dentro de esa sala y al fondo está Tony Robbins, pero que vas de la mano con esa persona, estás compartiendo un evento de crecimiento personal con él o con ella, dices, es que esto es lo máximo, te abrazas, te besas, o sea, hay un amor puro, bla, bla, bla, lo sientes, ¿vale? Entonces, número uno, define y escribe tu deseo. Número dos, saber lo que es y lo que se siente. Lo que es y lo que se siente. Número tres, la dieta y el ejercicio. Pero es dieta y ejercicio mental. Vamos a observar nuestros pensamientos, observar nuestro entorno, observar lo que hay afuera, porque como es afuera, es adentro, ¿sí? Y vamos a restringir y seleccionar, como cuando estamos a dieta. Igual restringes, pues no sé, los carbohidratos y seleccionas mejor tus alimentos. Lo mismo aquí. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? Pues mejor círculo de personas a nuestro alrededor. O sea, las personas que tenemos cerca están todo el día criticando, están todo el día de mal humor, están todo el día hablando de que esto es una catástrofe. Ojo, si es así, fuera. Dos, pensamientos. Vamos a observar qué es lo que me digo, porque si yo digo, sí, yo quiero estar con una persona que le encante el crecimiento personal, pero luego yo soy una persona que no cuido mi entorno, no soy afín a esa persona, mis pensamientos no son los correctos, pues nunca la voy a atraer. Los pensamientos que crean palabras. Ojo con la neurolingüística, ojo con lo que te dices a ti misma, a ti mismo, ojo con lo que le dices a los demás, tu subconsciente no diferencia entre lo que le dices a otra persona y lo que te dices a ti mismo. Ojo, cuidado, observa y dieta de palabras malsonantes hacia ti, dietas de decirte a ti que no puedes. Todo eso póntelo a dieta, quítatelo de tu menú diario, ¿de acuerdo? Y cuarto, dentro de este punto, las acciones, porque ya lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, se dice en España, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Yo puedo estar rogando y haciendo toda la parte invisible, pero en la 3D, la parte visible es importante y la acción es importante. Voy rápida, ¿eh? Entonces tenemos saber lo que, bueno, definir y escribir el deseo, saber lo que es y lo que se siente, la dieta y el ejercicio mental. Tres, las preguntas, ya te lo he explicado antes, ¿no? Puedes orar por placer, pero si lo que estás haciendo es queriendo atraer, pues deja de orar y ponte a preguntar. Pregunta a tus iguales, pregúntale al universo, pregúntale a Dios, pregúntale al Creador, pregúntale a los ángeles, pregunta. ¿Cómo logro esto? ¿Qué tengo que saber para lograr esto? Cuarto, usa métodos de reprogramación, como por ejemplo, te pongo ejemplos, hipnosis en ondas Z, la que hacemos en Z Healing, audios subliminales, la psicomagia, escribir, puedes escribir también Puedes hacer un vision board también, que es muy útil y muy fácil de hacer. Todo lo que sean métodos de reprogramación mental, PNL, todo lo que te pueda servir para reprogramarte, hazlo. Y la número 6, que es la más complicada, es una vez ya lo tengas visualizado, sentido, ya te lo has traído a las acciones, ya estás encaminada, suéltalo. Suéltalo, porque si no sueltas, no permites que este universo pueda confabular para ti, porque estás controlándolo todo. ¿Y desde dónde controlas? Desde el ego, desde tu pequeña, tú misma, ¿no? Desde tu parte más pequeñita, desde tu parte limitada. Y el control no te va a llevar a que esto se haga grande, a que esto crezca. Al contrario. Entonces, suéltalo, como Frozen, let it go, suéltalo, suelta y confía. Mira, esta es otra también, ¿no? De Esther Hicks, y bueno, también se usa en el Ho'oponopono. Suelta y confía, no te queda de otra, tienes que, sí o sí, soltar y confiar. O sea, muchas veces ponemos el ejemplo del restaurante, ¿no? O sea, tú te pides un platillo y no vas a decirle al chef ahí adentro de la cocina, ¿cuánto le falta? O sea, tú ya está, ya lo pediste, ya confías, ¿no? O pides un paquete paquetería y sabes que te va a llegar y puedes ir haciéndole el seguimiento, pero ya llegará, o sea, y es lo que tienes que hacer. Esta es la parte más complicada, o sea, es más complicado soltar que aprender a hacer las preguntas, por ejemplo. Porque aprender a hacer las preguntas, bueno, al principio te puedes un poco cuestionar, uy, ¿cómo? Qué, ¿por dónde empiezo? ¿No? Pero igual, vas preguntando y vas haciendo. Pero soltar nos cuesta. Pero sí o sí tienes que aprender a soltar. Neus, mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre, nos traes información súper, súper valiosa. Además, que hay que ponerla en práctica, compartirla, permitir que llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Neus, como siempre, me encantó estar contigo. Te voy a dar el paso para que puedas dar un último mensaje y despedir este espacio, valga la redundancia, que tenemos acá dentro de Mindalia. Pues muchas gracias. Bueno, pues te voy a hacer una pequeña descarga para ti y para las personas que nos están viendo en este momento. Entonces, nos vamos a relajar un momentito, descruzamos piernas, descruzamos manos. Y vamos a, dame permiso, por favor, para que te muestre lo que es y lo que se siente manifestar de forma fácil. Y ahora, para ti, para tu interior, vas a decir que sí, que me das permiso. Ok, que sabes que es seguro manifestar de forma fácil. Que manifiestas tu vida diaria de forma fácil, sin necesidad de tener que hacer nada extraordinario, que sabes cómo y cuándo manifestar de forma fácil y que lo haces sin miedo y fácilmente. Permite que se integre en todas las células de tu cuerpo, en todos los niveles de creencias, en todas las áreas de tu vida, para tu bien y el bien mayor. Muéstramelo, Creador. Gracias, hechos. Hecho está. Espectacular, Neus, hermoso como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a estas personas que no han dejado de vernos desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias desde nuestro corazón. Gracias, gracias, gracias. Y que todas nuestras manifestaciones lleguen con total facilidad, gozo y gloria. Gracias, corazón. Claro que sí. Un beso grande. Y hasta la próxima.